Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. Con sintonía distinta, pero esto sigue siendo un punto azul. El programa de astronomía que la agrupación astronómica jerezana Magallanes hacemos en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla. Y de los compañeros, que son imprescindibles para que este programa salga adelante, que se encuentran ya con nosotros. Don Marcos Monte de Oca, no se enfade usted conmigo. Me siento vetado, don Alfonso. La técnica es la técnica. Siento coartada mi libertad de expresión. Yo no puedo arriesgarme a perder una gracia. En fin, oye, lo del cambio de sintonía, por cierto, ¿puede ser algo? Obedece mi memoria. Es muy bonita. Es muy bonita la de... Muy bonita. Además, la canción dice algo así como espejos en el cielo. Sí, sí, sí. Es una canción muy bonita de... Es Mike Oldfield. La voz de Sally Oldfield. Es Sally Oldfield y la canción no es de Mike Oldfield. No es de Mike Oldfield. No es de Mike Oldfield. Lo he creído. No lo es. Pero esa Sally Oldfield es la hermana... Es la hermana de Mike Oldfield. Y los arreglos son muy de Mike Oldfield. Sí, se ve. Clavado. Pero no es, la canción no es de Mike Oldfield. Y es muy astronómica porque hay espejos en el cielo. Como nosotros ponemos los espejos de los telescopios hacia el cielo, pues muy apropiada. Bueno, pues como usted se ha dado cuenta, le he dado más tiempo para que usted salude, para resarcirle de ese pequeño, que ya hablaremos de eso. Muy bien. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Sin novedad en el frente. ¿Los compañeros están jugando ya a la silla ahora o qué? Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Esta semana muy bien. Don José Luis Parra. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Tiene usted un bolso? Ah, ese bolso no es suyo. Es de nuestra amiga que está por aquí, que nos va a saludar ahora. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también para nuestra querida amiga Juani. Bienvenida. Bienvenida. Hola, buenas noches. Estoy aquí yo, políglota. Don Miguel Soto. ¿Miguel Soto o Manuel Soto? Miguel Soto. Miguel Soto. Se pone usted en la vertical del micrófono, porque es direccional. Pues muy bien. Ah, sí, y le escuchamos mejor. Pues muy bien. Buenas noches, bienvenidos. Y don Joaquín Barroso Salmerón. Buenas noches. Marco, recordar el nombre. Nos de Dios, hermano. Uy, Alejandro, que está en la vertical de Juan y que no lo he visto. Que estaba escondido. Está ahí escondido, pues no te vas a librar, ¿eh? No, muy buenas noches. Miguel está acostumbrado a su telescopio, se cree que todo es igual. Que todo es igual, que todo es automático y todo es mecánico. Ya hemos empezado con la guasa y no me dejemos eso llegar. Vale. Esa es la envidia. Bueno, yo antes de empezar, quería, pues lo que estamos haciendo todos los compañeros durante toda la semana, dedicarle este programa a nuestro compañero José Luis Pantos Antunes, que falleció el sábado pasado, compañero del programa Puerta Real, que ahí lo tenéis en una fotografía, ahí va a estar siempre con nosotros. Y que, bueno, pues desde aquí un saludo muy grande a su familia, que nosotros también hemos perdido mucho la radio con su marcha, pero que, como decíamos el otro día en el programa que se hizo de Puerta Real, no es una persona que no ha pasado por la vida tontamente, ¿no? Sino ha dejado su huella, su saber, y están todos los programas grabados ahí en CD, ¿no? Y es una pena, ya no por lo humano, sino porque era un baúl de conocimiento de ese señor, ¿no? Y también porque, también lo comentábamos, cuando una persona sabe mucho, puede caer en, no sé si usted habría tenido experiencia de conocer personas así, saben tanto que se alejan de la gente, ¿no? Y este hombre sabía mucho, pero cuando coincidía que yo estaba aquí con él y me preguntaba cosas de astronomía, se callaba y te escuchaba. Y yo decía, pero Dios, si este hombre tiene a mí muchísimo más que enseñarme, y sin embargo tiene la humildad de callarse y escucharme. O sea, con 80 años que tenía, todavía tenía esa ansia de saber y de tener claro de que no lo tenía todo aprendido, ¿no? Pero bueno, la vida es así, y un infarto pues se lo llevó de pronto el fin de semana pasado. Pues aquí ya un saludo para él donde esté y para toda su familia. Y bueno, tenemos muchas cosas hoy que comenzar, que comenzar y yo que comentar. Nuestras secciones con las que vamos a empezar. Luego hablaremos del reportaje que se hizo, que hablamos ya el jueves pasado y no sabíamos cómo iba a salir. Y tuvimos la gran suerte de una página entera, un domingo, que eso vale un montón, en Diario de Jerez. Luego una preguntita que os mandé por correo electrónico. Y luego también, como no me propusisteis nada, pues voy a haceros preguntas a bocajarro sin que os las esperéis. A ver si y lo que quedaba del programa anterior, que yo siempre lo dije, dije que traía cosas. Traía, ¿no?, cosas, o sea que tenemos un programa muy denso, como una estrella de estas enanas, ¿no? Que está todo mismo apretado, ¿no? Don Manuel, ¿empiezo yo? Sí, pero espero usted que tengo que buscar a su amigo. Usted sabe quién es su amigo, ¿no? Ah, sí, claro. Y ahora, después tengo que buscar el segundo, número 5. Y aquí suena. Que no, que usted me está diciendo que no quiere Kikos, que no quiere leer, ¿o qué me está diciendo? Que veo que don Marcos trae una sección muy interesante hoy. Sí, pero es que no la puedo poner. Bueno, la puedo cantar yo, si usted quiere. Pues sí, por ejemplo. Don Marcos, ¿usted lo dejaría? Yo pagaría por escuchar cantado don Antonio. Bueno, pues, yo también. Qué desesperado está la gente aquí ya. Nunca lo he escuchado, pero tiene una planta de tenor. No, que aquí te espero. Más bien de barito. De barito, no, más bien. Más apropiado. Bueno, vamos a dejar a don Alan Parsons. A ver que suene. Hoy detrás del telescopio tenemos a Urbain Le Verrier, astrónomo francés, nacido en Saint-Lô en 1811 y muerto en París en 1877. A la edad de 26 años fue contratado por la Escuela Politécnica de París como profesor de astronomía, dejando su asignatura de química. Inmediatamente después de su nombramiento, empezó un estudio intensivo del movimiento de Mercurio, que le permitió realizar concienzudas tablas de su movimiento, prestando especial atención a su perihelio variable, que no encajaban con la predicción de las leyes de Newton. Le Verrier intentó buscar la causa de este comportamiento buscando asteroides que perturbaran su movimiento, aunque el fenómeno se explicaría posteriormente adaptando el movimiento de Mercurio a la relatividad de Einstein. Después, su interés pasó al planeta Urano, por una causa parecida a la anterior, ya que tampoco cuadraba su movimiento con las ecuaciones de Newton. Su estudio le permitió suponer que existía un planeta más alejado que le causaba estas descompensaciones. Le Verrier dio sus observaciones al astrónomo Johann Gottfried Gale con una exactitud tal que le permitieron localizarlo en tan solo una hora de observación. Paralelamente, John Couch Adams realizó también estos cálculos teóricos para la localización de Neptuno, por lo que oficialmente los dos tienen el honor del descubrimiento de Neptuno en 1846. A partir de este momento recibe numerosos premios y agradecimientos, entre ellos la medalla Copley de la Royal Society de Londres y oficial de la Legión de Honor francesa. En 1854 se convirtió en director del Observatorio de París, del que fue cesado por su impopularidad y readmitido pocos años antes de su muerte. Era la sección de Don Manuel Jiménez de Barco. ¿Qué te pasa, Alito? Que traigo sorpresa. ¿Un bonus track? Tú no solo vas a ser el que metes en complicaciones aquí al resto de nuestros compañeros. Así bien, que, siendo fiel, vamos, a tu guión de que te ibas a preguntar lo que fuera. A mí me ha parecido, bueno, mi sección lleva ya, he de decirlo, que este es el 72º, 72, han pasado ya por detrás del telescopio. Mi intención esta semana era de ponerle un final a esto y me parece que lo voy a acabar en números redondos, en el 100, se acabará mi sección, así que... 99 mejor, Dolito. O 99. Así que quería poneros en un aprieto y que me digáis o que escojáis uno que creáis que no, que merezca estar en la sección y que no haya pasado todavía, y que lo digo con tiempo. Aquí extraigo incluso todos los nombres que han pasado. Para que... ¿Si usted lo pudiera mandar por correo electrónico? Sí, yo lo paso por correo, traigo copias para... El señor Parra está mirando y está Alejandro Magno. Ahí... ¿No? Estoy buscando al que está. No, ya está. Un reservado, lo tenía reservado y además el último. O sea, que ¿qué hace Ptolomeo el último? bueno, en la lista vienen los que han salido y unos que quería acabar de manera... grande la sección, porque yo dije al principio que esta sección estaba dedicada a astrónomos, digamos, no de primera fila, o sea que no aparecen en los periódicos, no son de primer orden, sino de segundo, ¿no? o de tercero. Entonces ahí han aparecido de primer orden también, pero hay reservados que los quiero para mí para terminar la sección con, bueno, que os esperaréis, ¿no? ¿Cuál son, ¿no? Que no han aparecido. Pero entre los reservados y los que han aparecido quedan huecos. Y en esos huecos quiero que, si os atrevéis, que me digáis alguno o me lo traigáis. Algunos sonríen. Si hay algún oyente que esté interesado en alguno, también, por supuesto, también. No lo diga, ¿eh? O sea, que lo abro tanto a nosotros como a nuestros oyentes. Os voy a decir una cosa. El sábado pasado hablaba con un oyente de esta radio, que como sabéis, nuestros oyentes son fieles a todos los programas, y es nuestro amigo Pepe, desde la calle Conocedores, nos escucha. Y nos escuchaba la semana pasada, no sé si el jueves en directo o la repetición el fin de semana. Creo que era el jueves en directo. Y tenía unas preguntas que hacerme, pero decía, es que no quería interrumpiros porque... Que no, que aquí nos pueden interrumpir 40.000 veces, ¿eh? De hecho, estamos deseando que nos interrumpan. Estamos deseando que nos interrumpan y que nos pueden preguntar lo que quiera, que lo que nunca piensen que nosotros somos, que sabemos mucho, que no. Que si nos vieran, pues tenemos muchos papeles delante también. O sea, que aquí todos somos personas y todos estamos aprendiendo. Unos sabemos más de una cosa, otros sabemos más de otra, y muy posiblemente el que está al otro lado del teléfono también tiene muchas cosas que enseñarnos, ¿eh? Sobre todo porque preguntando también se enseña. Pues, perdona, ya tengo tres. Vale, bueno, pues coge. Es incorregible. Este niño es incorregible. Te voy a decir una cosa. Pues lo siento por ti, pero te corresponde uno solo. Te voy a decir una cosa nada para que veas que una crítica. Vale. Que son todos anteriores a nuestra era. Vale. Tú siempre con tus cosas. Claro. Bueno, pues el silencio completo. Claro, José Luis ya te va a responder también. El silencio completo. No son contemporáneos. Que me vaya a ayudar, ¿no? Sí, te ayudaré. O sea que oye, prepararse. Que nuestros oyentes que nos quieran llamar, que el 956-337-6577 está a su disposición. Ahora nos vamos a ir, si don Antonio así lo quiere y nos lo permite, don Antonio. Sí. ¿Le ponga usted el himno del capitán? Su sintonía, si usted le parece. Yo es que quería dejar fijado, si es posible, el tema de la máquina de vapor. Que sí. No está fijado. Ah, para dejarlo un día. Sí. Entero. O sea, quiero, porque es que con este invento, este invento supuso un punto de inflexión en el mundo de la inventiva. O sea, a partir de este invento se habla de tecnología. Inventiva, la sociedad y todo. Todo cambió. Entonces, tiene unas repercusiones muy específicas. Entonces, yo quisiera dedicarle a Watt y a sus antecesores y contemporáneos un apartado especial, si usted sí, me lo permite, don Alfonso. El jueves que viene, si usted quiere, venga, lo dejamos para la máquina de vapor. Entonces, hoy lo dejamos, hoy lo apartamos. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo, no? Uh-huh. Jueves que viene tenemos la máquina de vapor, dejamos el programa entero, porque luego eso se aplica, como dice Antonio, a todo. Y bueno, y si hay alguna noticia astronómica que se meta por medio, pues también lo decimos. Entonces, don Marcos. Vamos allá, ¿no? Vamos allá, ha tenido usted suerte al final. Ah, yo le agradezco mucho, don Alfonso. Le ha asustado, ¿eh? Sí, sí, porque, hombre, uno llega con su ilusión, con su sesión preparada, que como sabemos es trimestral. O más. O más. Pues vaya. Bueno, sección. Canciones astronómicas. Hoy traemos una canción astronómica que se llama Sleeping Satellite, creo que en cristiano significa satélite dormido. Esto lo cantaba una chica por allá a principios de la década de los 90, hace ahora unos 10 años, que se llamaba Tasmin Archer. Era una chica de color, anglo-jamaicana. El color de venial es jamaicano, seguro. ¿Perdón? Que el color devenía de los jamaicanos. Seguro. De anglosajón creo que no. Aunque los anglos últimamente son bastante oscuritos, ¿eh? Lo garantizo. Bien, y es curioso porque no se volvió a saber mucho de esta cantante. Fue uno de estos artistas de un solo éxito, un gran éxito, por cierto. E incluso llegó a obtener el premio Brit al artista revelación en su época. Y la canción es bastante bonita. Bien, es un tanto... Hablamos del principio de los 90, ¿no, Marco? Hablamos del principio de los 90, 92, 93, sobre aquella época. Seguramente a todos los oyentes, los que estamos aquí, nos va a sonar en cuanto la escuchemos. Y vamos a ver qué dice la letra. Yo, bueno, antes de comentar la letra, desde aquí reto a todos a que cada uno de su opinión o que le quien le parezca creía su opinión que sobre que la tatareáramos que la tradujéramos en directo. Que la tradujéramos. Me suena mucho el estribillo, pero no me atrevo a tatarearlo. Pues la letra dice así: te culpo por el cielo iluminado por la luna y el sueño que murió con el vuelo de las águilas. Te culpo por las noches iluminadas por la luna cuando me pregunto por qué están aún secos los mares. No culpes a este satélite dormido. Volamos demasiado pronto a la luna. Desperdiciamos la oportunidad en la fiebre de la carrera. La razón por la que fuimos en su busca está perdida en el romance. Y seguimos intentándolo. Para justificar el derroche por sentir el sabor de la más grande aventura del hombre. ¿Hemos perdido lo que conduce al progreso? ¿Hemos alcanzado la cima demasiado pronto? Si el mundo es tan verde, entonces, ¿por qué grita bajo una luna azul? Nos preguntamos por qué. Si la Tierra se ha sacrificado por el precio de su mayor tesoro. Y cuando nos lanzamos hacia las estrellas, ¿qué enorme paso? ¿Tenemos lo que hace falta para llevar el peso de este concepto? ¿O lo dejamos pasar como un disparo en la oscuridad? Muy bien. Uh-huh. Es curiosa la estructura de la canción, ¿eh? No es la típica canción de 4 estrofas, ¿no? Son 3 estrofas, digo. Sí, bueno, el estribillo lo que pasa es que solo lo he repetido una vez. Pero son sí de 5, la versificación está hecha en 5 versos. Son estrofas de 7 versos. De 7, ¿no? Son estrofas de 7 versos. Veremos el ritmo, no recuerdo la canción en concreto. Pues la... Tiene que ser un ritmo más acompasado que... ¿La ponemos? Que ¿la ponemos? Sí. Ahí va. Pongámosla. Repita usted el título, por favor. Satélite dormido. ¿Y la intérprete? Tasmin Harker. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me. Dream that died with the eagle's flight. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí, esto es Un Punto Azul. Hemos comenzado con nuestras secciones y ahora pues vamos a hablar con, quizás ya tenéis los compañeros los micrófonos abiertos, quizás con lo que ha sido la noticia mejor para nosotros de esta semana, que fue ya la publicación de lo que anunciamos el jueves pasado, esa entrevista al capitán de la nave, señor Parra. Y bueno, contad que salió el domingo pasado en la prensa, en Diario de Jerez. A mí lo que menos me ha gustado... ¿Qué salió? No, pero espérate, lo que menos me ha gustado es que dice... Porque tiene que empezar por lo que menos. Que, no, que Jerez se va el sábado a Marte, o sea que el sábado hay que ir a Marte, haga el frío que haga. Y aunque la luna esté arriba, hay que ir a Moravita, porque si se cuela algún despistado por allí... Pero que vamos a explicarle a nuestro oyente de qué estamos hablando. Que se publicó el domingo pasado en Diario de Jerez. Hubo una entrevista, ¿no? Hubo una entrevista el jueves. Y donde estuvimos hablando no solo de Marte, se habló de Magallanes en general y de astronomía, ¿no? De por qué unos cuantos picados pues estamos metidos en la agrupación y por supuesto de la posibilidad de que todo aquel que tenga esa inquietud, ya lo hemos dicho muchas veces, por la vertiente que sea, pues que entre y colabore, que hay un sitio, ¿no? Para él, aquí en la agrupación. Fundamentalmente, pues fue eso, ¿no? Uh-huh. Y una página, como yo decía al principio, entera, un domingo, un Diario Jerez. Con su foto y todo. Con su fotografía, pues eso vale muchísimo en lo que es publicidad, ¿no? Para nosotros. De hecho, ya ha habido personas interesadas en nuestra agrupación. Y no sé por qué, pero si ha sido una coincidencia o no, pero esto nunca había estado tan lleno, ¿eh? O es que no tiene nada que ver. No sé qué habrá pasado, pero... mi madre decía algo, una especie de refrán. A veces lo pienso durante la noche y me acuerdo. Bueno, pues eso, que en la hemeroteca estamos ya, hacemos historia, ahí nos quedamos archivaditos para los restos. Y si queréis nos pasamos al tema que yo os proponía esta semana por correo electrónico al que le llegara, porque nosotros nos comunicamos a través de Yahoo Group y eso pues funciona cuando los días pares y los días impares, dependiendo de la fase de la luna, pues funciona o no funciona, ¿no? Si los apellidos pues empiezan por la A o por la B. Yo no sé qué razones tiene Yahoo para no funcionar. El caso que yo pensaba... Ya hemos hablado aquí algunas veces de cómo orientarnos, ¿no? Aunque lo vamos a repasar porque eso nunca viene a estar mal. Es muy fácil, por lo menos para mí, entender cómo nos podemos orientar en el campo cuando salimos de noche, ¿no? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Sobre todo nosotros que se supone que conocemos las estrellas. No todas, pero lo mínimo para orientarnos. ¿O será que porque conocemos las estrellas sabemos orientarnos? No que nos orientemos porque conocemos las estrellas. No sé en qué orden lo pondría cada uno, ¿no? Se va acoplada. También puedo entender, no muy difícilmente, cómo localizarme yo o localizar un punto en un plano. Lo que es un plano puede ser el plano de Jerez, la ciudad de Jerez, o el plano de Andalucía, o el mapa de Andalucía, el mapa de España, en el mundo, yo entiendo lo que es la longitud, la latitud, igual. Pero yo ya me voy perdiendo, ¿no? Cuando yo me salgo de mi casa, de donde yo piso, en el espacio, por ejemplo, y Óscar, nuestro compañero, nuestro amigo de San Fernando, ya me ilustraba en cómo orientarnos, por ejemplo, en una nave espacial. Porque en una nave espacial que no está en la Tierra, yo en mi casa sé dónde está arriba y abajo. Arriba es el techo y abajo es el suelo. Pero en una nave espacial, ¿dónde está abajo y arriba? Y él me ilustraba de una manera, ¿no? Pero ya me confundo mucho más todavía cuando ya no es una nave que rodea la Tierra, sino es una nave, por ejemplo, viajando a Marte. Eso es por los colores, se refiere usted, ¿no? Sí, eso es lo que cabe por los colores. Los colores y la instrumentación, que también tiene sus dos colores. Uh-huh. Ahora vamos detallando la fase que os estoy explicando. Ya no comprendo yo, por ejemplo, una nave que va de la Tierra a Marte, ¿cómo se sabe en qué punto se encuentra exactamente? Porque yo ya ahí no tengo longitud, no tengo latitud, y además es un objeto que se mueve, ¿no? Y recuerdo también aquel mensaje de Carl Sagan, que iban las Voyager, en una de ellas, creo, ¿no? Y en la que, una hipotética, si, no, mentira, no era las Voyager, era la Pioneer 10. Iba una placa de oro con el ser humano, dos seres humanos, un hombre y una mujer, y la localización del sistema solar, pero en referencia a varios púlsares. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, pues desde el principio hasta ahora yo quiero que ustedes, que lo sabéis todo, o casi todo, pues me expliquéis cómo yo puedo saber dónde estoy. A ver, los GPS no sirven. No. Sí sirven también, ¿no? Se supone. No lo sé, yo no sé nada. Yo hay una cosa, hay un método prehistórico que me parece que... Desde los más ínfimos hasta... Que me parece fundamental, que es que yo sepa, si te vas a un árbol, por la parte aproximadamente norte, crece el verdín. Pero José Luis, eso me diga que eso es... ¿De cuándo me ha dicho que es? He dicho prehistórico. Pues si eso me lo enseñó a mí en el cuartel. Bueno, como una novedad. Pero que te quiero decir que eso es un hecho. Además, el otro día lo estuve comprobando empíricamente. Y... Empíricamente es haciéndolo. No, haciéndolo con mi hija que me lo dijo. Dijo, pues el verdín crece en el S. Digo, pues vamos allá a verlo. Entre comillas, ¿sabéis que el problema que teníamos en el techo era el verdín? han tenido que echar lejía para matar los seres vivos que se estaban comiendo la piedra. Y no es al 100%, pero sí es cierto que hay una mayor acumulación de verdín, de moho, en la parte norte de los árboles. Entonces, es evidente que eso cuento, es un sistema de orientación bastante fiable. Tú que siempre matizas, te voy a matizar. Ahora, qué malo. Donde las dan las toman. Pero, eso te iba a decir. Que el norte es aquí, pero en el hemisferio sur el verdín crece en el lado contrario. No sé, yo como estoy en el norte, pues lo que te digo, lo que pude observar empíricamente en el parque el otro día. Cuando vaya a Argentina ya te diré. Esa ovación que soy de fondo, señor Alfonso. ¿Te ha gustado? Y el público, lo malo que es la envidia. ¿Tú sabes otro método prehistórico que me enseñaron a mí en el ejército? Que me fijara en los hormigueros. Porque los hormigueros miran hacia el sur, en el hemisferio norte. ¿Eh? En el Ecuador no se va a donde mirar. Hay otra y forma. Después dicen que el ejército no sirve para nada. Se me ocurre otra muy simple, que es simplemente abrir, o sea, tú llenas un recipiente de agua, lo vacías y ves hacia dónde, digamos, cómo va girando el agua y la corriente de Coriolis famosa. Lo siento, José Luis, pero ahorita ha tocado. Eso no sucede así. ¿Ah, no? ¿Por qué? No. Está comprobado empíricamente que el efecto Coriolis realmente influye mínimamente en eso, pero influye muchísimo más la forma que tenga el lavabo, el recipiente... Siempre. La fuerza de lo que caiga el chorro y muchísimo van más, a por usted. Más condicionantes. Pues no sé, tengo que traértelo porque eso está, lo tengo en un libro de geografía. Tienes que comprobarlo empíricamente. Vienen muchos libros. Lo tengo en un libro de geografía escrito y te lo voy a traer. Vienen muchos libros. Yo lo he visto en un libro de física desmintiéndolo. Bueno, pues viene el libro de física. Lo dice. En un libro de geografía. Si vienen muchos libros, a lo mejor el libro que está equivocado es el tuyo, pero bueno. ¿Eh? Ese fenómeno existe, pero también, claro, Puede ser que otros efectos que sean a lo mejor manera de también a lo mejor puede ser a lo mejor puede ser a lo mejor puede ser tranquilamente que en determinadas circunstancias ese efecto se vea distorsionado, cosa que no te lo niego. Sí, sí. Cosa que no te lo niego. Pero que el efecto existe, puede ser de una manera, sí. Yo creo que sí. Que claro. A ver, ¿sabéis más maneras naturales, por así decirlo? De naturales. El sol, por ejemplo, contemplar el sol. Ajá. ¿Qué nos indica el sol? Y trazar, digamos, la sombra, dibujar en el suelo y... ¿Así nos orientamos también? Venga, claro, más. Por ejemplo, la brújula tampoco, si está al lado de un campo magnético, tampoco funciona. Bella. O sea que claro. Las excepciones... El GPS sin pila tampoco funciona. Eso que la mejor forma de orientarse... La toca usted. Es al contrario, es cuando más funciona una brújula, cuando está en el mismo polo. No, pero me refiero que con un campo magnético al lado artificial. Con no un imán al lado. Lo distorsiona. Sí. Que otra cosa, por ejemplo, natural, una cosa interesante es si no tienes una brújula, ¿cómo hacerla? Claro. Claro. Porque simplemente con un charquito de agua y poniendo una pajita, por ejemplo, encima de una hoja, pues puede funcionar la cosa. Entonces, es interesante. Una brújula artificial. No funciona. Artificial siempre que lo hace. Nunca funciona, es cierto. ¿No? No funciona. Sí, es verdad que se puede hacer, pero no funciona. Porque es un experimento teórico. Pero hay multitud de casos en la vida real, como en esta película de Anthony Hopkins, en el que hace la brújula en la famosa balsita de agua, una hojita, y le coloca un clip de acero imantado, lo frota antes, y lo que hacen es dar 40 vueltas al mismo sitio. No funciona. Con mucho cuidado con el que se pierda en el bosque y haga eso. Más manera orientarse. Lo que era infalible es el sol. O sea, de toda la vida, observar al sol, dibujar su sombra y calcular bueno, y si es de noche el meridiano del lugar en la línea. Si es de noche y no está nublado. Si no está nublado, lo primero la polar. Si de día es el sol. ¿Y si de noche está nublado? Si de noche está nublado, pues métete en una roca y espera que amanezca. Hay gente que se orienta con los pájaros, ¿sabes? Dependiendo del vuelo de los pájaros. Yo dije una relacionada con la meteorología. Y usted dijo otra relacionada con la técnica, que no la he olvidado y era buenísima. Ah, sí. ¿Qué? También. Que era suya. Un día con la te vas a tienta detrás de un árbol y ves si estamos o no. No. ¿Cuál es la que tú ibas a decir ahora, Lito? La de la diferencia entre el viento de superficie y el viento de altura. Cuando pasa una borrasca, que una borrasca es reconocible en todo el mundo. Cuando empeora el tiempo, ves que viene un nubarrón, eso es una borrasca. Y entonces miras a según cómo esté desplazado el viento de altura con respecto al que te da en la cara, vas a saber si la borrasca te gira contra reloj o en sentido reloj. Y según cómo te gire, sabes si está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Es muy complicado, pero sale. Pero es más fácil hacer de lo que parece, ¿eh? No es tan... ¿El viento de altura cómo se mide? Por las nubes altas. Tienes que saber meteorología, claro. ¿Qué tipo de...? Identificada. Ese Alfonso no le sirve porque él siempre mira para rota. Hay otra forma casi infalible, que es preguntarle a alguien del lugar. Exactamente. ¿Tú crees que ¿qué pasa? Con un barómetro en la mano, si es posible. ¿Él va de Rutherford o qué? Que tú vas de Rutherford, ¿no? Va como Rutherford, el señor. Luis María me dijo una otra para de noche, que era si está despejado. El sentido de rotación de las estrellas alrededor del polo. También. Bueno, si ves una estrella en el mismo polo, sabes que está en el hemisferio norte. Ahora, si no la ves, o te olvidas de que o justamente en la polar está cubierto y no sabes si existe o no la polar, no sabes dónde está. Si te gira en sentido contrarreloj, es norte. Y si es en sentido reloj, estás en el hemisferio sur. ¿Y la que usted dijo? ¿No la recuerda? Eso es... ¿Relacionada con la técnica? La técnica, bueno, ahora estábamos con las cosas naturales, ¿no? Ajá. Por si acaso... Ya más naturales no se me ocurre a mí ninguna. No sé si sabe usted algún truco así. Ahí por Alicante, ¿cómo se miden las cosas? Podría haber una, casi yo no igual sé. Que por... Depende del truco. Habría que preguntarle a algún saurí si hay manera de, aparte de buscar agua, buscar norte, ¿no? Pero bueno. Yo creo que sí debe haberla. El norte es muy difícil punto de buscar, vista... De la técnica esa de los saurides. Es más fácil perderlo, ¿no, don Antonio? ¿No es más fácil perder el norte que buscarlo? Sí, es cierto, vamos. Eso es cierto. Se puede identificar el norte con lo absoluto, lo real, lo positivo, ¿no? Y el sur con lo contrario. Pero el sur también existe, decía el poeta. Decía... Benedetti, que el sur también existe. Uh-huh. Y hubo un grupo gallego que decía que el norte también existe. Y Teruel también. Y Teruel. Bueno, vamos empezando ya a aplicar la técnica. La técnica es la brújula no meto bueno, es natural y no es natural. La brújula lo la técnica son las estrellas. ¿Ha estado en los inventos, no? ¿La brújula? No, yo no me atrevo a traer en los inventos a la brújula. Esos son de los estrellas, de las reservas que tiene uno, porque en este programa, en esta sección está prohibido traer telescopio ni ningún medio de instrumentación que sea, digamos, absorbido por el conocimiento que tenéis aquí vosotros, vamos. Ya me libraría yo de eso. Yo, ni los prismáticos, por supuesto, tampoco. Bueno, irán a este... O sea, que no has visto que de máquina de vapor como que no tenemos mucha idea nosotros, ¿no? Hombre, hay que hablar uno de lo que sabe. Yo sé más de lo que usted sabe que de lo que saben los que están aquí presentes, ¿no? Evidentemente no me atrevería a dar a exponer un invento de la categoría como el telescopio, porque aquí, aparte que se ha hablado mucho, y por lo visto, quiero agradecer al señor Parra la conexión a la web, ¿no? Que al dominio, ¿no? Se llama decir, ¿no? Al dominio. Sí, dominio nuevo. Horrible nombre esto de dominio. Sobre, vamos, referente a la agrupación astronómica de Magallanes, en la que pinché y apareciera la web, y está la famosísima página dentro de la web de la confección de la abuela. Tengo que criticarle a don José Luis que a don Luis María que la acotación de las medidas está totalmente fuera de normalización, pero bueno, sí. Independientemente está de eso, fuera de norma totalmente. Que la ventaja que tiene el dominio ese, que podemos decirlo ya, www.webmagallanes.tk, la ventaja que tiene es que se puede escribir, y el otro era impracticable. Infumable. ¿Y lo de TK por qué, don José Luis? Porque es un tipo de dominio de tipo gratuito que acaban en TK, no sé ni dónde están. No es de país, ni de organización, ni gobernación, ni nada. Se mete en la página de famosa esta de TK y te das de alto un dominio perfectamente gratis. Sí. Siempre que esté libre, claro. Siempre que esté libre. ¿Y es gratis? Sí, totalmente gratuito. No como otros dominios, hay que pagar un... Hay una opción que te exige banner, si tú quieres, y si quieres, pues no la quitas. Por defecto está el banner y hablamos de publicidad, ¿no? De publicidad, y en el caso nuestro pues la hemos quitado, ¿no? ¿Y eso qué visos tiene de futuro? Pues que siempre y cuando en principio la gente entre, no te lo quita. Yo me comprometo una vez a la semana a entrar. Pues venga, ya tenemos por lo menos una visita. Una ONG, no, más, pues mira, lo que estamos mantener. Aquí lo ponemos en página de inicio y cuando cada vez que arranquemos el navegador entramos. Claro. Que... De vez en cuando entran también en www.alejandromagno.tk, que también os lo agradeceré. Sí, por supuesto. No. Bueno, si queréis vamos a hacer una pausita y luego nos vamos a lo más técnico. Por cierto, hablando de un poco de informática y esto, sabéis que ha estado muy de moda esta semana atrás el tema de los virus. Sí. Yo no sé vosotros, pero yo he estado recibiendo cantidad de correos. Lo he recibido extraño, 50 o 60 veces, yo qué sé. El mismo, con distintos... Yo cuando aparece el nombre José Luis Espino lo abro. Y vamos, y conozco gente que ha tenido el Maidú, sí, concretamente. Porque he recibido yo he recibido correos de esos extraños con archivos adjuntos que no me he atrevido a abrir, por supuesto. Y uno de ellos era de un compañero mío de trabajo. Sí. Al día siguiente yo lo borré directo tirón porque me pareció muy raro. El asunto era test. Y era el nombre de este amigo mío que yo abro correos de él casi a diario. Bueno, pues no me fié y lo borré, efectivamente. Al día siguiente, tú me has mandado un archivo que se llamaba TES, dice que va y no te he mandado. Dice, pues mírate el ordenador con alguna utilidad esa que se puede descargar para el Maidún, que creo que... Y se la descargó, se la hizo correr en su ordenador y tenía el Maidún. Yo estaba en su lista de direcciones y me llegó. Yo esta semana he notado a nivel de en la empresa que don Marcos quizás sepa de este asunto mucho más. Una ralentización en los sistemas corporativos debido porque había una alarma de infección. Pero y, importante, y es cierto, además, O sea, como existen tantos correos, evidentemente no se pueden filtrar todo. Había ciertos correos que se enviaban de aparentemente privados, aparentemente privados, con nombres muy clarividentes, como ha dicho don José Luis, ¿no? Que sonaban muy conocidos, pero sin embargo contenían ejecutables. Y también mucha presentación tipo PPS. Me bajé, lo voy a decir, porque como es gratuito, el antivirus Avast. está en Softonic, es estupendo, gratis, es buenísimo, y me avisaba continuamente de los correos que me venían con el virus, ¿no? Os recomiendo. Lo que sí he notado en los sistemas, es gratis, lo que comentaba Don Marco, estupendo, ¿eh? Es que ha habido una ralentización de todos los servicios por parte de la división de informática, ¿no? A nivel europeo, vamos, en este sentido, se ha ralentizado. Bueno, las consultas, las actualizaciones y todo. El tráfico de correo electrónico motivado por los virus, evidentemente, pues causa un impacto en toda la red. En sistemas corporativos concretos, pues quizá haya medidas de seguridad añadidas por parte de los administradores de los sistemas que hagan que vaya incluso más lento. Vamos, son cuestiones que tienen que ser así, no hay más remedio. Es como tener un antivirus. O sea, que la bronca que le eché a mi amigo el informático no procedía. No procedía, no. Nunca un informático se merece una bronca. Siempre tiene motivos para justificar su hacer, vaya. Tomo nota, Omar. Bueno, pues hacemos una pausita y luego nos vamos, porque yo sé que no nos va a dar tiempo, porque esto es largo el tema que vamos a tratar, ¿eh? Y descansamos un poquito, ¿vale? El día de ayer fue totalmente negro con el tema del terrorismo que hay dentro de las casas, el terrorismo doméstico. Ayer morían, yo que sé, no sé cuántas personas ya, porque ya no he perdido la cuenta, ¿eh? El año pasado hacíamos aquí un homenaje y leíamos todos los nombres de las víctimas, y ya este año pues llevamos un montón. Por desgracia, el tema sigue ahí. Y a ver qué podemos hacer entre unos y otros, entre unas y otras, pues para solucionarlo. Con esta canción hacemos un homenaje a todas las víctimas, las vivas y las muertas. Es sentir que te da miedo la vida al oír que la ha vuelto al hogar. Y tú aquí preparando su comida, pero él la desprecia y grita: te vas a enterar, te vas a enterar. El dolor es la herida en tu y llorar es el pan de cada día. Y los niños te susurran escondidas: ya no más, ya no llores, mamá. Aprende a volar, aprende a volar. Hay que salida y rezar porque no vuelva más. Ocultar lo que pasa en tu familia, pero hoy sabes bien el final y no dejes, no, que te pueda pasar. Después de una fuerte discusión, sacó una navaja y comenzó a agredir varios. Los vecinos llamaron a la mujer de 34 años de edad, presunto autor de la muerte de su esposa de 28 años, a la que ha detenido al agresor después de una intensa persecución por las calles de la ciudad. Hay que volver a empezar, reafirmar. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria, 107.8 FM. Te seguimos. Volvemos aquí ya a la última parte, a la última media hora de Un Punto Azul. Qué gente había. Vamos a ver. Antiguamente, bueno, ahora cuando los astronautas vienen de la. Los astronautas vienen de. Del transbordador espacial, pues aterrizan en la pista en Houston, ¿no? Donde esté, o donde toque, ¿no? Pero antiguamente caían al agua. ¿Cómo marco yo un sitio en el agua? Ahí se clava un palo, yo no puedo pinchar. ¿Cómo señalo yo un sitio en el medio del mar? Porque usted había estado hablando aquí de un montón de ciberdines, que sí, cosas, pero en el agua, que se mueve. ¿Qué pasa? ¿Nadie lo sabe? Un respeto, ese silencio. ¿A qué te estás tú refiriendo? ¿A la localización de un punto en el mar? De una nave cuando cae al agua. Sí, ¿ha caído dónde? Porque si el agua todo es agua. Pues si tú ha caído en arco. Pues mira, vamos a arco a buscarlo. Sí. Pero ha caído en el agua. Pero es que en el agua, si usted ve un mapa del mundo, no existen zonas en el agua. Ni nombres en el agua. No lo sé. Mares. No lo sé. Océanos. En el mar. Ha caído en el mar. ¿Pero en qué lado? ¿Cómo lo explica usted? Usted ve caer un cacharro en el agua. ¿Cómo le dice usted a la policía que vaya allí? Si está usted en medio del agua y no hay señales de tráfico, no hay carretera, no hay nada. Bueno, por coordenadas se podría hallar, ¿no? ¿Eso qué es lo que es? ¿Expliqué? Yo que no lo sé. Estará a una latitud y estará eso a una longitud. Yo creo que Antonio lo podría explicar mucho mejor. Por señales de radio. Cada nave que va por el mar tiene una radio, creo que incluso obligatoriamente, y la señal esa de radio la capta quien tenga que detectarla en tierra. Y según de dónde procede, sabe exactamente dónde se encuentra. Pero por ejemplo, por coordenada. Por ejemplo, Colón no llevaba radio y él se orientaba bien. No, Colón no llevaba radio. Y así ya iba, llevaba un huevo importante. Y así le iba la cosa. Yo os pido por favor que hable de uno en uno porque lo que había hablado se ha entrado en repetirlo. Lo del huevo de Colón no se ha escuchado un huevo, pero un no. Huevo, exactamente, porque Colón llevaba un huevo. Un huevo que el huevo de Colón es la intuición primaria de la invención. Uh-huh. Es aquello que se hace, que a todo el mundo se le ocurre, pero nadie lo lleva a la práctica, ¿no? Uh-huh. Colón no llevaba radio, pero sabía mucho de estrellas, sabía mucho más que nosotros de estrellas. Uh-huh. Y las coordenadas por aquella época ya existían, ¿eh? No habría habido tratados de Tordesillas, por ejemplo, si no hubiera habido unas coordenadas claras de qué parte correspondía, hasta dónde correspondía España y hasta qué parte Portugal. Claro, porque las fronteras no se dibujaban en el suelo. Efectivamente. Pero ya se conocían, había unas coordenadas, y había una latitud, una longitud, y con ellas y basándose en instrumentos a la época como el sextante y similares, pues Colón llegó a América. Si se pudiera. Se tropezó con América, vamos, prácticamente, se tropezó con ella. Voy a hacer una pregunta que es un disparate lo que voy a hacer. De todas formas, hay que decir, perdón, un segundo, que lo de la longitud siempre fue complicado y hasta nuestro amigo. Dígalo. Harrison. Ahí está. No hubo manera de acertar con el tema que cuando se logró medir en condiciones el tema del tiempo, ¿no? Sí, es muy complicado medir la longitud. O sea que. No es tan fácil. O sea, de ir de este a oeste es complicado. Las coordenadas se pintan en el mapa. Supongo que eso va. Con los paralelos. Por cierto, John Harrison merecería meridianos. Ser. ¿Está John Harrison en la lista? aunque no sea astrónomo ni nada, era un relojero. Ya lo trajimos en nuestra, era carpintero. Ya lo trajimos en nuestra sección. No importa, pero John Harrison tiene que estar. Las coordenadas pues se hacen a través, si me equivoco lo decís, yo es que no lo sé, de paralelos, de meridianos, ¿no? Cuando yo cojo, por ejemplo, un plano de España, un mapa de España, veo pues el meridiano cero que pasa por Valencia, que es una raya pintada en un papel. Si yo traslado ese papel a escala, pues las medidas equivalen a lo que me dice el mapa. Pero esa raya pintada en el mapa, ¿cómo sería de gruesa en la Tierra? Don Marco ha estado sobre esa raya, ¿eh? Y tiene una fotografía entre sus piernas con esa raya. ¿Cómo es de gorda? Lo que tenía usted entre sus piernas. ¿O raya? Aproximadamente unos 15 centímetros de ancho. De ancho. La raya, evidentemente. La raya. En pulgadas. Bueno, pues ya me habéis solucionado lo del agua más o menos. Y en la nave espacial, que me lo comentaba Oscar, tú lo seguiste comentando antes cuando hablabas de él. Ya en la nave espacial, José Luis Parra, un día decidimos que es él el que se tiene que marchar a Marte y lo montamos. Con la pajita más corta. Exacto. Lo pone en el periódico, que es el capitán de la nave. Y usted ahora dice, tengo ganas de ir al WC y yo me tengo que poner para abajo. ¿Y cómo sabe usted allí dónde está abajo, dónde está arriba? Pregunto. Es que te está gustando otra vez, está hablando de la nave espacial. Yo no voy a ir a una nave espacial, tranquilo. Tú sabes que yo, el día que tuvimos el debate, me opuse terminantemente a ir a una nave. Una discusión muy interesante de quién era Yo me negaba terminantemente. De hacer un cobaya de eso. Don Alejandro. Pues yo era de los que sí hubieran ido. Tú eres un guarrete, porque se te va la Marco, porquería, ¿verdad? Para arriba, para abajo. Si usted es capitán, señor presidente, voy donde sea. Venga, pelota. Ya tengo copiloto. Me falta un ingeniero. Un navegante. Por eso Don Marco está donde está y usted está donde está, don Luis. ¿Quién me dice? Don Marco está donde está y usted está donde está, claro. ¿Quién me dice dónde está arriba y abajo? Porque arriba y abajo es como... Mira, dime. Yo me monto en un cohete en el Apolo, sí. Yo voy para arriba y la punta la tengo arriba. Sí. O sea, voy subiendo, pero cuando voy llegando a la Luna yo creo que me voy a estrellar, ¿para qué estoy cayendo? ¿No? O sea, bueno, yo tengo que decir una cosa, una crítica a eso antes que nada, porque por un lado, la posición del cohete con respecto a las estrellas, yo creo que el aparato de nuestro amigo demuestra, me refiero al Miguel Soto, al telescopio, al telescopio computerizado, demuestra que simplemente observando dos estrellas pues se puede tener un sistema de referencia. Pero en cuanto al arriba y al abajo, yo creo que la cuestión fundamental del arriba y al abajo es la gravedad. Claro. Es la gravedad. Entonces, como en ese sitio no hay gravedad, ¿qué más da dónde está el arriba y dónde está el abajo? Entonces, el abajo. Porque dice don Antonio... Y eso lo define muy bien el tema de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? O sea, que da igual dónde está el arriba y abajo, a no ser a efectos de saber dónde están las cosas en la nave, pero a efectos de arriba y abajo yo creo que eso da igual. Pero por lo que sí, no, yo quiero matizar el tema de arriba y abajo en una nave. O sea, es importante el arriba y abajo en una nave, dentro de, digamos, de un habitáculo. ¿Por qué? Porque toda la instrumentación y todos los protocolos están de acuerdo, se hacen en tierra, por evidentemente. La comodidad. Entonces, también, la persona, ¿no? Como dice el señor Parra, allá en las estrellas pues no hay gravedad, y si usted está boca abajo no tiene la sensación de que esté boca abajo. No. Está como está. Y punto. Lo malo es que hay un interruptor que dice, encender es para arriba, y tú lo apagues en vez de lo enciendas. Bueno, entonces mejor un botón y ya está. ¿No sería eso lo que pasó arriba cuando venía? Y eso sí está, digamos, estandarizado en las naves, y no solamente en las naves, sino en los aviones. Uh-huh. Ustedes se fijan, un cuadro de control de un avión, o un avión de combate, y tienen, digamos, la instrumentación con un tono diferente en la parte superior que en la parte inferior. Eso lo sé, porque los aviones dan vueltas. Por lo que se demuestra que el señor Alfonso es un especialista en crear problemas falsos. Efectivamente, ya los rusos lo inventaron eso, también eso con que, el tema del bolígrafo. ¿Un piropo o que me ha insultado? No sé. Es que está la cosa muy... Y evidentemente la localización de un objeto en el espacio viene primero por telemetría con respecto a la Tierra y evidentemente por las coordenadas estelares que existen, ¿no? Dos, tres estrellas, cuatro estrellas en la consecución. Hay un problema, ¿no?, añadido aquí, y es que, por ejemplo, todos sabemos que nuestras coordenadas astronómicas, las que sigue el telescopio, sean computarizadas o no, son solamente dos. porque a nosotros no te pase no, que no, como el computerizado no, ninguno, ¿eh? No, el mío también tiene esas mismas coordenadas y yo las pongo a manita, ¿vale? Pero el caso es que son dos. Oh, es ¿cómo decir, se pica? Son dos. No me pico en absoluto. Son dos coordenadas. Es decir, no nos interesa para nada en astronomía a distancia que están las cosas. Nos hace falta dos coordenadas que se llaman ascensión recta y declinación, como igual que en la Tierra es la latitud y la longitud. No nos importa que una estrella esté a 3 millones de años luz que esté a 5. Pero claro, cuando una nave sí te hace falta una tercera coordenada, ¿a qué distancia está de nosotros? Exactamente. Y eso ya es lo que Alfonso, tú decías por telemetría. Perdón, Alfonso, hazme caso. El tiempo sí es importante, porque tú sabes lo que es que tengamos dos horitas y que llegues allí con el telescopio y en 5 minutos montado. Y desmontes en 5 minutos. Bravo, yo creo que el señor Parra tiene ganas de hablar de algo de una instrumentación, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿De telescopio computerizado? Ah, pues dígalo para que le gustemos, ¿no? Por cierto, vamos. No quería saber nada más que de prismático. Que en dos horas... Parece que la sección prismático sufre una deserción importante. En masa. No, pero creo que hay unos prismáticos computerizados ahora que son la pena, ¿eh? Habéis hablado de tomar como referencia estrellas. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué Carl Sagan tomaba como referencia los púlsares? ¿Eso qué son los púlsares eso? Pues los púlsares, el pan este de oro, en la lámina esta de oro que hay con muchos datos acerca de nosotros, os acordaréis todos de esa imagen que hay una silueta de un hombre, una mujer, que tuvo en su día mucha polémica, no sé si os acordaréis. Fue en el Pioneer 10, ¿no era el Pioneer 10? Fue en el Pioneer 10, sí, completamente. Entonces venía una medida estándar que todavía se va escuchando por ahí. La puede entender cualquiera en el universo que la encuentre, que es el diámetro de un átomo de hidrógeno. Y a partir de ahí pues mide lo que mide un hombre, lo que mide la distancia. Entonces él pone para situar la Tierra 10 púlsares. Como todos sabemos, 10 púlsares no son necesarios. Con 3, en espacio de 3 dimensiones, ya podemos situar la Tierra. Pero claro, ¿quién sabe dónde va a ir a parar eso? Entonces, de esos 10 púlsares es muy difícil que en el más recóndito lugar del universo no encuentren por lo menos 3 de esos 10 púlsares para situar dónde está la Tierra. Estamos de las coordenadas espaciales, uh-huh. Eso, concretamente. Pues esas tres coordenadas se localizarían perfectamente. Con 3 coordenadas, con 3 de esos púlsares, ya localizaríamos. En la placa, la Tierra. En la placa están los 9 planetas del sistema solar. Y la distancia entre ellos también, uh-huh. La distancia que hay entre ellos, todo en base a la unidad. Uh-huh. El átomo de hidrógeno, que eso lo encontramos en todas partes. Se utiliza los púlsares porque se supone que una civilización inteligente que conozca la astronomía se siente atraído por ese fenómeno que es el púlsar, porque tiene intervalos de tiempo regulares, porque es una estrella en explosión, bueno, que ha además se sabe que es ese púlsar y no otro, porque claro, tienen su DNI. Claro, exactamente. Las únicas estrellas que... Bueno, porque todas las estrellas tienen su DNI, pero ya habría que explicar lo que es un espectro y darle el espectro. Era mucho más complicado que hacer referencia a los púlsares, ¿no? Y lo que comentas, poner 10 porque claro, para asegurar. Simplemente porque en la tridimensionalidad del espacio con 3 áreas... sería suficiente, ¿no? De hecho, por ejemplo, el sistema GPS, uh-huh. en cuanto ha detectado 3 de los satélites que uh-huh. hay mucho, ya te da la posición. Sin embargo, si sigue coge un cuarto y un quinto, pues más preciso. Claro. Sin embargo, sigue trabajando hasta conseguir más, porque el problema del GPS mayor no es la longitud y la latitud, es la altura. Y la altura la pone exacta con bastante con más que 3. Con más que 3, sí. Bastante. Además, el Bifir, que es el mejor plano posible, se hace con al menos con 7. Entonces tiene un plano bastante. Pero como dice Lito, la altura es la que determina el error en el GPS en concreto. La altura. Bueno, pues entonces vamos a terminar el tema este. O sea que se puede uno localizar en el espacio cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Sí. Utilizando los edificios también, las parabólicas. Eso es lo que usted nos había dicho antes. Pues ahora, para usted hablar lo último, yo le había preguntado a usted. Yo no sé si es que... Sí, le voy a preguntar yo. Yo no sé si es que yo me estoy haciendo mayor, que no lo creo porque estoy llegando a la post-adolescencia ahora. Pero yo, ¿por qué tengo tanta calor este mes de enero, don Manuel? Esta última semana, dirá. Sí, esta semana, ¿no será la menopausia? No, no, no sabía que lo iba a decir usted, antes lo diga, bueno, pues yo lo... hay que decir que este invierno está bastante suave, ¿eh? Bastante, bastante. Uh-huh. Y bueno, aquí traigo la del mes completo, de enero, como uh-huh. siempre, la estación meteorológica Lito 2. Los datos, que bueno, que de lluvia me ha dado muy poco trabajo, porque han llovido 3 días. O sea, uh-huh. 3 días y... ¿Sabe usted los días? ¿Qué? Por curiosidad, ¿lo sabe usted? Sí, sí, sí. El día 2, bueno, como lo tengo por día de la semana, no día del mes, pues el primer viernes, que fue día 2, después el siguiente jueves no, sino a mitad de mes, sería el 14 por ahí. Es verdad, el jueves que estuvimos aquí llovió. Sí, por ese jueves cayeron 3,9. El primer día 0,7 y el último miércoles del mes cayeron 11,4. Total unos 16 litros, porque bueno, cayeron chaparrones, gotas que cuando fui a mirar el pluviómetro ni siquiera había recogido. O sea, como llover, si ya más llover a caer 4 gotas, cayeron, llovió más días, ¿no? Lo que pasa es que medibles solo 3, ¿no? La temperatura media, como has dicho, 16,4 grados. Pero en enero. Muy, muy templada para enero. Las mínimas no habrán llegado a cero pero pocos días, ¿eh? Hizo mucho más frío en diciembre que en enero. Uh-huh. Mucho más. Sí. Estamos hablando de 5 y 6 grados de diferencia, ¿eh? Porque ha habido muchas nieblas, ¿eh? Máximas. ¿No, Lito? Sí, muchas ¿qué? Nieblas. Muchas nieblas. Sí, ahora voy a explicar por qué. Hay fenómenos que este mes curioso, como ese. El mes de diciembre y noviembre fueron bastante lluviosos. Ya lo dije, que llevamos el mejor porcentaje de agua desde que yo mido el agua. Y cuando se retiraron las borrascas, que fue prácticamente cuando acabó diciembre, ha dejado una humedad en el ambiente, en el suelo y en el que estos anticiclones tan bestiales como han llegado, que ahora comentaré un dato curioso, lo que ha provocado pues que se levantara esa humedad del suelo acumulada de 2-3 meses de agua. Y claro, con buen tiempo, niebla, si el suelo está húmedo, niebla al canto, vamos, claro. Es que se ve perfectamente en el gráfico de la subida y alta presión, niebla. El vano de la presión y de la humedad del aire, cómo aumenta considerablemente sobre la última semana de las 2 últimas semanas de enero, cómo aumenta progresivamente muchísimo la humedad, que es debido a esa niebla. Sí. ¿Ves este vano que está aquí? Todo esto es niebla. Sí, sí, sí. Todos esos nieblas, se ve perfectamente en el gráfico. Hay solo unos 4 o 5 días que habíamos tenido una humedad como para salir a Moravita, mira, pero el resto del mes, vamos, para guardarlo, vamos, porque es que era, no se podía sacar nada por la noche. A raíz de los, bueno, todo el mes de enero prácticamente, menos un par de días creo, ha estado en alta presión, ha sido un anticiclón perpetuo casi. Con un bajoncito a mediados de mes, pero anticiclones bastante fuertes. Incluso bajado de los 1100. Sí. Milimares. Y de esto quería hablar porque el sábado último de mes, el viernes, estaba en presión normal, 1012, empezó a subir. El viernes y el sábado último de mes siguió subiendo y el primer día de febrero, que ya no viene, ha sido el récord de alta presión que he medido yo con la estación. Subió en 24 horas 16 milibares. De 1000, ya estaba alta, ya estaba en 1020 algo y acabó en 1036. Tenemos la A encima de Jerez, ¿no? 1036 milibares ha sido, vamos, un anticiclón que se había quedado a vivir aquí y ahora mismo se ve en los pronósticos del tiempo que no hay quien lo eche. Pasan las borrascas por arriba y está aquí adueñándose del tema. Bueno, pues la previsión la estoy yo viendo en weather.com. Soleado para el viernes, uh-huh. Un pedazo de luna llena que hay, por cierto. Y el sábado empieza a empeorar porque saben que ya la gente empieza a salir a mirar el cielo, empeora. Va empeorando hasta llover el jueves que viene. Bueno, estas son unas previsiones ya a muy largo plazo que puede variar, ¿no? Pero normalmente esta página no se equivoca, tiene puntería. Para acabar, el recuento de aguas, que bueno, ha variado un poquito, pero llevamos en el año pluviométrico 594,7 litros. Está bastante bien. No está mal, ¿eh? Por ahora está bastante bien. Vamos a ver si febrero cae o bueno, pero sigue siendo el mejor año de agua. Y bueno, que en las comparativas de enero por agua llevamos desde el 2000 cuesta abajo. El 2001 subió un poquito, pero desde el 2001 es bastante, tenemos unos eneros bastante secos. Tiene una tendencia a la baja. Uh-huh. Nada más. Bueno, pues nos quedan 10 minutos, don José Luis Espíritu. De ley tenemos usted con su pregunta. Ah, bueno, la preguntita, venga, la pregunta. Que no me la conteste Marco, porque Marco me la contestó el otro día, ya nada más terminar el programa me dijo, me la conteste otro. No me acuerdo. Yo. La pregunta era que la semana pasada no hicimos pregunta ni resolvimos la que teníamos pendiente. Y era, siguiendo con el tema que vengo ahora con el sol, era a qué altura se encuentra el sol si miramos desde el polo norte alrededor del día 22 de junio. Solsticio de verano. ¿A qué altura se encuentra sobre el horizonte el sol? ¿A qué hora? Desde el polo norte. ¿A qué hora? A mediodía, concretamente. ¿A qué altura se refiere? ¿Si está muy alto, muy bajo? Sí, sí, ¿a qué altura? ¿Qué grados? Grados y minutos. Y minutos. O sea, yo... Marco, yo yo lancé la pregunta y nada más terminar el programa, Marco me la contestó. Algún aventajado. Uno siempre tiene la sensación de ser el último de la clase, no sé por qué. Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Si te haces un dibujito, como me he hecho yo aquí, muy muy sencillo, y se da uno cuenta que en ese día, desde el polo norte, la altura es justamente la inclinación del eje de la Tierra, 23 grados, 27 minutos. Uh-huh. Con respecto a su eclíptica, ¿no? Sí. 23 con respecto grados, al horizonte que se ve desde el polo norte, es justamente lo que está inclinado la... Pero usted habla del polo norte... geográfico. Sí, geográfico. Yo creía que era el magnético, perdón. Por eso no contesto, es más complicado del magnético. Bueno, unos minutos más que más menos algo. Por eso no he respondido. Y la pregunta de esta semana es, para complicarlo un poco más, si cabe, es a qué altura está ese mismo día, pero desde Jerez. O sea, a latitud 36 grados, 40 minutos. Ahí hay que sumar y restar algunos. Mande usted la pregunta por correo, porque no soy capaz para que desempolvemos un poco nuestro conocimiento de trigonometría. Cálculo muy sencillo, pero se saca. José Luis, que lo mande esa pregunta por correo. Que la mandaré por correo, sí. Porque yo sí. La solución la tengo aquí dibujada. Para yo estoy cansado del día de hoy. Una pista. Bueno, venga, queda. ¿Y cuál es el premio? Siempre se habla de la pregunta, pero no, ¿cuál es el premio? La impronta de contestar bien. Claro, o sea, decirlo antes que el señor Parra, por ejemplo. No, pero bueno. Pues el señor Parra tiene que saberla porque él tiene la trigonometría muy fresca. ¿No? Trigonometría sí, pero los cálculos sobre. No. O sea, cálculos sobre el cielo. Pues nada. Bueno, os quedan 8. Algún día me pondré. 7 minutos de libertad. ¿Cómo está el cielo? Bueno, hay luna llena. Al cielo, quería comentar yo una cosa. Comenta lo de la G. Sí, sí, una cosa muy curiosa. ¿De qué? Sobre la G. Las cosas eróticas aquí no, por favor. ¿Qué? Erótico nada aquí. No, no, no, es el punto G. No, no es el punto G. Es es que tengo la aquí, letra G. Tengo la letra G. Tengo aquí una revista, se llama Andalucía Investiga. Uh-huh. Una pequeña revistita sobre las investigaciones que se llevan a cabo en las universidades y demás andaluza. Por eso es pequeñita, ¿no? Que se mandan, no, porque es un folleto. Si tiene WhatsApp, un folletito de difusión gratuita, la mandan a todos los colegios e institutos. Es trimestral y tampoco cada trimestre nos da para hacer un libro de 200 páginas de investigación, ¿no? Y en por la parte de atrás, la contraportada, viene el cielo. Oh. Viene un planisferio con el cielo de ahora de invierno. Qué detalle, ¿no? Qué detalle. Y aquí habla, igual que nosotros conocemos, todos los astrónomos aficionados, lo que es el triángulo de verano, ¿verdad, Alfonso? Sí. Es conocido de todo. Aquí habla sobre la G de invierno. Y es curioso porque yo desconocía totalmente esta G. Sí. Esa G existe, vaya, existe. Es un asterismo. Vale. Los americanos la manejan bastante. La manejan bastante, ¿no? Pues yo no la desconocía y me ha llamado la atención, por eso la traía yo, dentro de las cosas que se pueden ver en invierno. Como todos sabemos, pues hay constelaciones de invierno, de verano, de otoño, Y hay un asterismo que se forma con las estrellas más brillantes de esta época y se forma una G. Y las estrellas no son nada más y nada menos que partimos de Capella, pasamos por Castor y Pollux en Géminis, pasamos por Procyon, Sirio, Rigel, Aldebarán y terminamos en Betelgeuse de Orión. Si unimos todas esas, nos queda una G bastante bien marcada. ¿La ves, Alfonso? Ahí, sí, sí, sí. Hay una persona que nos estará escuchando, pero que hace poco le expliqué el cielo de invierno justo con ese asterismo. Con ese asterismo, ¿no? Pues esa es la G de invierno, que la prometemos cuando salgamos al campo. Los marcos siempre en la vanguardia de la información. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Hombre, si es un gran fichaje, ya lo digo. No lees revistas americanas, que son las mejores, pues, intentar ver estas cosas. Bueno, aparte de eso, aparte de este asterismo curioso, viene un gran artículo sobre ingeniería de altos vuelos, sobre el 380, sí, el A380, del que alguna vez ha traído Antonio a colación semejante avión, semejante aparato. Antes de que... Parras, las revistas de investigación en Andalucía no dan para mucho, pero... La verdad que en los últimos años está progresando bastante a nivel de empresariado y universidad, ¿no? Antes a nivel técnico. También un día sería interesante que vuestro colega en la agrupación, don Daniel, interviniese en en este tema, ¿no? Está muy relacionado con la ingeniería de materiales en Sevilla y está en contacto con este tema y nos podría ilustrar sobre la cooperación entre empresas y universidad. Que antes que se me olvide, ayer, no sé si lo veríais, yo sé que lo vuelven a poner, lo repiten, hubo una entrevista de Jesús Quintero a Manuel Toaria. Sí, sí. Por cierto, hablando de la entrevista programa, de Miguel, ¿no?, Toaria, este domingo empieza el programa Atlantia, los domingos a las 12:30, sobre ciencia. Que por cierto, Manuel ha empezado también uno de historia. ¿A qué hora? A las 12:30 los domingos. ¿En qué canal? En la primera, supongo. ¿De Toaria? Manuel Toaria, de director. Sí, es el mismo horario de JJ Benítez. El mismo horario del JJ Benítez. Sí, lo han quitado una cosa para poner otra. O será uno en la segunda y otro en la primera y cada uno elija. Que también ha empezado uno de historia. No sé cómo será el resto, pero el primero ha sido malísimo, vamos. O sea que... No lo he visto, pero lo han anunciado. Comparado el platillo de Neandertal y todo esto, comparado con los programas que yo he visto hasta ahora en otra... ¿Cómo se llama, por cierto? Que no me acuerdo. No sé ni cómo se llama. Historia de España. Memoria de España. Memoria de España. Bueno, Memoria de España. El primero, la presentación, no he visto cosa más mala en mi vida, vamos. La han estado anunciando porque fue aburrido. Aburrido, la música horrorosa y aparte la realización muy mala, vamos. O sea, hemos visto otro pues programa dedicado a esa misma temática y vamos, la diferencia es abismal. Que no es la primera vez que escucho a la gente criticar eso y además nos ha costado muy caro. Bueno, pues hasta el jueves que viene no hemos hablado de que se ha encontrado un exoplaneta, el planeta Osiris, que está muy cercano a una estrella a 7 millones de kilómetros y que dicen que se está evaporando. Hablábamos antes Lito y yo, como para no evaporarse, vamos. Está ahí tiene la estufita cerca. Y muy cerca. El Hubble, que el pobre cada vez está peor, cada vez más viejete. Hay una plataforma para salvar al Hubble, ¿no lo sabéis? Por internet. No sé para qué. Están firmando para que se recupere el Hubble. Pues no sé para qué. Es una cosa inútil, pero es una cosa romántica. Hubble, lo complicado que son la instrumentación en el espacio y cómo se degrada. Si necesita un mantenimiento... Ya habéis visto la abuela. Por ejemplo. La abuela... Bueno. Hay que darle una mano de... Pues... De si os parece, nos vamos, ¿de acuerdo? Que paséis una buena semana a todo el mundo. Hasta luego. Vale.